43 minutos de las 3 de la tarde, lo prometido es deuda. Anunciamos la entrevista apenas empezado el programa con María Ferreira de la cooperativa Brote Popular, integrantes del MTE también. Y siempre nos reíamos recién con María porque decimos todos los años tenemos, está en la agenda hablar con María siempre, porque está bueno esto de recordar todo el tiempo y de la importancia también de las cooperativas, ¿no? Y cómo las cooperativas sirven para impulsar un poco el trabajo y organizar el trabajo de un montón de gente que trabajaban sin un marco que les dignificara mucho más el trabajo, ¿no? Y bueno, y acá la tenemos. Bienvenida, María. Gracias, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ferreira María Eugenia, soy coordinadora de promoción ambiental, soy promotora ambiental, soy referente de cartonero por Santa Rosa La Pampa y formo parte de la Mesa Nacional de la FACIT, que es la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores. María, ¿cómo empieza, cómo es la vida de María antes de todos estos estudios y todas estas capacitaciones y representaciones que tenés ante tus compañeros? Ama de casa y mamá soltera de 4 chicos. Esto empecé yendo al basural a cielo abierto por una necesidad económica. Después conozco a mi marido, que él ya venía hace muchos años trabajando ahí. Y bueno, y después seguimos juntos los dos y él ya ahora no trabaja, es trabajador independiente y bueno, y yo sigo sus caminos, los de él. ¿Cómo era tu visión, la visión de María antes de empezar a trabajar? ¿Cómo era la visión ambiental, no, de María antes de empezar a trabajar en la cooperativa? Es que no tenía ese conocimiento de la importancia al nivel ambiental y al nivel económico, no tenía esos conocimientos que hoy en día, bueno, sé que esto es muy importante, de la separación en origen por su impacto ambiental, y a la vez es un impacto muy positivo en lo económico, en la economía solidaria de cada uno de mis compañeros que hoy están trabajando de esto, de la recuperación. Tal cual. Siempre hace un tiempo cuando hablábamos, resaltábamos el tema de que se convirtió en un oficio familiar, ¿no? No un oficio, una profesión. O una profesión. Para mí es una profesión, no es un oficio. Para mí es un orgullo, porque es como llevar un título de maestra o un título de doctor. Es lo mismo. Hoy, como yo lo conozco, como yo estoy comprometida con el tema de la recuperación y del ambiente, es una profesión más. ¿Y esta profesión que compartís? ¿Con tu marido, con pareja? Y dos hijos. Que uno de mis hijos está en lo que es los compañeros de huerta y mi hija en la planta de reciclado. Y bueno, y mis compañeros también son parte de mi familia porque vivimos el día a día. Tenemos, son 45 en planta y 60 familias están en el basural a cielo abierto, de lo cual día a día se van sumando más familias y nos conocemos todos porque yo empecé en el basural a cielo abierto, bajé abajo a planta, pero sigo en contacto con mis compañeros de arriba, voy a charlar con ellos, nos llegan donaciones de botas o alguna ayuda de desarrollo social y los compañeros también tienen acceso a esa ayuda. Nada más y nada menos, ¿no? Sí. Se convierte. Y siempre, me imagino que todos los años se sigue sumando más gente o cómo van reclutando cada vez más gente, cómo se genera esa relación y empiezan a trabajar en la planta y llegando a ser casi 70 personas entre los que trabajan en planta y en... No, y 100. ¿100 ya son? Wow. 100 compañeros. Y a medida éramos 20 nada más en planta. Y se fueron 20 en cada grupo y fuimos sumando más compañeros abajo en planta, que son, y no son 45, porque son 25 en cada grupo, son 50. Se fue sumando de a uno, los compañeros, los que estaban arriba en basura a cielo abierto, bajaban abajo a planta. Íbamos bajando de a poquito a medida de que iba ingresando material recuperable. Pero bueno, en estos últimos momentos, ya desde diciembre del año pasado, que vinimos bajando bastante las ventas en los negocios, las compras de la casa en la familia, así que fue disminuyendo. Hoy se nota, en el trabajo se nota, cuando llega el material a la planta, se nota que ha disminuido muchísimo el material recuperable. Bueno, porque también tenemos compañeros de calle, que eso también no hay que olvidarse de ellos, que ellos también salen a la mañana con su carrito, con su autito, haciendo sus ahorros para poder juntar el cartón y ir a venderlo para su economía, así que... ¿Todos ellos trabajan dentro de la cooperativa? Los compañeros de calle están censados, pero aún no están ingresados en la planta y en el basural a cielo abierto. Uh-huh. Pero están censados. María, ¿cuántos años tenés? 44 voy a cumplir. 44. ¿Y hace cuánto que estás trabajando? 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Y antes eras ama de casa o ya cartoneabas y demás? Ama de casa. Ama de casa, top full. Ama de casa nada más. ¿Y sos de acá de Santa Rosa? Soy de Santa Rosa, sí. ¿Y tus compañeros, tu pareja, también son de Santa Rosa, todos? Sí, todos somos de acá de Santa Rosa. Mi marido es de Santa Isabel, nacido en Colonia Emilio Mitre, y luego se vino a Santa Rosa de chico. Bien, no, la verdad que todos, y también todos descubrieron, digamos, en esta cooperativa un hogar también y como decías vos, una profesión. Sí, también tenía a mi hijo el mayor, que también estaba en la parte de... Él era más el reciclador de chatarra. Tengo a mi nuera, que es promotora ambiental, es mi compañera, que hoy está con licencia de maternidad porque fui abuela hace poquito de un bebé prematuro. Gracias a Dios está bien. Y también ella me acompaña. Y es una familia. Qué lindo. Y después iba a venir todo lo que eran los estudios, porque ser promotora ambiental, esto todo implica toda una capacitación. Sí, tiene toda una capacitación. La primera capacitación que hice fue en la ENOSEP, en Misiones. Ahí fue todo un repaso de todo lo que era militancia, todas estas cosas. Después hice unos pequeños... Hice el curso de 3 meses de promoción ambiental. En estos momentos estoy haciendo la secundaria a distancia, estoy terminando la secundaria. Y bueno, después he sido invitada por la universidad, que fui a la Universidad de Tandil a escuchar una charla, todo lo que era la economía social y solidaria. He participado en muchas capacitaciones que me han invitado muchos compañeros. Y eso implica otro tipo de vínculo o relación también para con el vecino, ¿no? Vecino, vecina, más con las visitas a las escuelas también, porque ya uno se planta desde otro lado, ¿no? Sí, es muy raro porque es como que yo antes escuchaba hablar a la gente y, ¡ay, Dios! ¿Cuántos estudios tendrá esta persona? Pero esto de que me incluyeron, me abrazaron muchos compañeros que tienen estudios y me enseñaron y hoy en día lo siguen haciendo, porque tengo compañeros que son maestros y son los que me están dando apoyo en mi secundaria, y es otra forma de expresarte verbalmente y emocionalmente, porque un ejemplo, una vecina llega a necesitar una bolsa de mercadería y como que una se desespera y se angustia porque, ¿cómo hacemos? ¿De dónde saco yo si yo tengo poquito y cómo hago? Y hoy tengo esos recursos, gente que conozco que me da una mano y ahí vamos y lo conseguimos. Es más, el caso de una compañera que tuvo una desgracia, se le prendió fuego a la casa y gracias a Dios mucha gente fue muy solidaria con ella. ¿Qué significa para vos ser trabajadora del MTE y a su vez también qué significa para ustedes la cooperativización? Ahí está. para ustedes también, ¿no? ¿Qué significa para, cómo les cambió la vida? El MT es todo. Es lo que hoy me dio las herramientas para ser quien soy, para ser la militante que soy para un compañero. No tengo, el MT no tiene una ideología política, es trabajar por el prójimo, es ayudar al prójimo, y como que esto también el cooperativismo te enseña a algo, a hacer algo por el prójimo y por uno mismo también. Porque por ahí vos ayudás a los demás y es como que te ayudaste vos misma y sentís un alivio en el pecho que es inmenso. Y con que solo te digan gracias, ¿no? Es un orgullo terrible de lo que uno va aprendiendo día a día, lo que es el cooperativismo. Es impresionante. Además, ahí hablamos fuera del aire que les permitió muchísimo, ustedes ya venían trabajando, bueno, en este caso tu pareja ya venía trabajando desde hace un año cuando el Santa Rosa Ambiental y vuelven a abrir las puertas y los que les permitió también, ¿no? En la legalidad, el que puedan ingresar a la planta de tratamiento también, ¿no? Sí, porque nosotros cuando ingresamos a la, no a la planta de trabajo, sino lo que fue al basural a cielo abierto, porque ahí fue donde empezamos, fue esto cuando estuvo la pandemia bastante fuerte, cuando se abrió un poquito, bueno, conseguimos un permiso para poder que los compañeros se trasladaran de su domicilio al trabajo y del trabajo a su casa, para que no se les hiciera actas ni nada sobre la policía, porque ellos tenían un permiso de trabajadores esenciales. Y bueno, después se cerró, que cuando se cerró otra vez la pandemia un par de meses, ahí fue donde conseguimos el permiso, pero mientras tanto podíamos ir a trabajar. Y bueno, eso nos facilitó también a nosotros en el tema de que veníamos bastante golpeados económicamente, que no se podía ir a trabajar. Se habían cerrado muchas empresas de construcción, porque la mayoría de los compañeros eran trabajadores de la construcción, los que hoy están en la planta reciclados. Y bueno, y de a poquito, en conjunto y de la mano del municipio, que nos dio una mano muy grande, pudimos salir adelante. Y hoy tenemos las herramientas de trabajo que tenemos en conjunto con los dos. Bueno, y ahí viene también, ahí está bueno eso también aclarar, la parte del diálogo también, ¿no? Con el municipio y el compromiso para que ustedes también no solamente tengan esta, puedan trabajar, por ejemplo, en pandemia, lo que implicaba, ¿no? Las salidas y demás, sino el tema de poder trabajar con techo, ante las adversidades de clima, ¿no? Y otras cosas, seguramente. Sí, porque no estaban en condiciones de trabajo en ninguno de los dos galpones que estaban en uso. No estaban en condiciones, no tenían piso, no tenían instalación eléctrica. Y bueno, sentándonos en conjunto con el municipio, en charlas, que en ese momento yo era la acompañante del compañero David Macedo, que él era el referente que estaba delante de todo esto. Bueno, ahora por problemas de salud él está retirado, pero yo creería que va a volver otra vez. Él fue el gran maestro para todo esto acá. Bueno, en conjunto con el municipio, que logramos charlas y convenios con ellos, el municipio se comprometió en hacernos el piso, la instalación eléctrica, todo, y bueno, lo cumplieron y logramos lo que nuestro objetivo en conjunto con el municipio, porque el municipio está Santa Rosa Ambiental y nosotros somos recuperadores. Claro. Si no hay recuperadores, no hay ambiente, así. Exactamente. Sin cartonero, no hay recuperación. Y ahí vamos a la importancia de la separación de residuos. ¿Por qué es importante separar los residuos? Es importante por dos cosas. Primero, el impacto ambiental que estamos sufriendo el día a día, las enfermedades que día a día se siguen sumando. Y otra es el impacto económico y social hacia mis compañeros. Hoy en día cada uno de nosotros producimos entre un kilo y medio de basura por día. De ese kilo y medio, El 70% es material recuperable para mis compañeros. Tanto los restos de las cáscaras de verdura, restos de las cáscaras de los huevos, todo eso es combo para mis compañeros de huerta. Y después lo demás es la botella de plástico, los rollitos de las servilletas, los rollitos de los papel higiénico, el cartón, la cajita de té, la cajita de remedio. Eso es todo material recuperable para mis compañeros. La botella de aceite, el sifón, la botella de vidrio. Por eso es muy importante poder separar. ¿Crees que la gente va entendiendo el trabajo? Cuando vos vas y vas a las escuelas y charlas de la importancia de la separación en origen, ¿sentís que la gente comprende esto? Sí, porque el año pasado todo el año tuvimos colegios, de lo cual yo, mi charla con los chicos empieza, ¿quién recupera en casa? Y el año pasado levantaban la mano 2 o 3 chicos nada más. Y este año es casi el 50% de los chicos que hemos recibido hasta ahora del colegio, en la casa tienen 2 tachitos de basura y están recuperando. Hay gente mayor, maestras, que también están recuperando, hablan con nosotros y recuperan. Hemos hecho charlas en colegios adultos que también recuperan, porque también vamos a los colegios adultos a hacer la charla de promoción ambiental y también recuperan mucho. ¿Crees que esto es también una reivindicación para el reciclador, para el rol del reciclador también ante el vecino? Sí, es importante esto. Sí, no, realmente no. Es todo el trabajo, porque está la María trabajadora, la María solidaria y la María educadora ahora. Sí. Que eso es un tema también, ¿no? Es un tema. Me ha tocado ir a dar charlas en la escuela donde están mis nietos. Es mi abuela, y cuando voy a buscar a mis nietos a la escuela, me dice, ahí está la seño María, y no es seño María, bueno, pero es algo de ello, como que soy la seño que les enseña a separar el material, dice que les enseña a separar el cartón, la seño, dice, vale, he estado ahí afuera esperando a mis nietos y los niños te dicen, esa es la seño que nos enseña a separar el cartón, es algo re lindo y me llena de orgullo saber que algo, para algo pude, en lo que estudié, alguien me pudo escuchar y me van a seguir escuchando porque soy muy insistidora en la separación en origen. Tal cual, porque el también el hablar un poco de la recolección en origen, habla también un poco de el respeto al trabajo de ese reciclador, ¿no? Sí. A medida que nosotros entregamos, separamos la basura y en el medio también entendemos que tiene que ser limpio y seco, ¿no? Porque va a haber, hay una economía circular en el medio a partir de esta acción, de esta pequeña acción. Limpio y seco no quiere decir que nosotros abramos la canilla y enjuaguemos la botella, porque estamos haciendo derroche del agua. Es dar vuelta a la botellita, que salga el líquido que tiene dentro, nada bien. Más. Nosotros si abrimos la canilla, el grifo, para lavar, enjuagar las cosas, estamos haciendo también un impacto ambiental en el agua. Estamos derrochando agua potable, de lo cual sabemos que es muy necesaria en otros lugares. ¿Por qué era necesaria una cooperativa? Una cooperativa es para organizarnos, para poder no solamente en el tema de organizarlos, porque hoy en día municipio ha alargado este programa de compre cooperativo. Bueno, en este caso nuestros compañeros de huerta se les puede comprar su material para sus verduras para vender a un comedor. Tenés un beneficio muy grande al ser una cooperativa y organizarse. No solamente para la venta del material, sino para uno estar bien organizado. Es tener como es una herramienta de trabajo, ser, formar parte de una cooperativa es una herramienta de trabajo de la cual también te hace ganar derechos y valores que a uno que es de uno mismo. Tal cual, tal cual. Me imagino que hay condiciones en las que uno trabaja de forma óptima, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que uno, que un trabajador, un reciclador necesita para trabajar en forma óptica? Y acá te vinculo dos preguntas más, ¿no? ¿Cómo empezaron y cómo están ahora? Nosotros empezamos, bueno, arriba era basura a cielo abierto, de lo cual vendíamos, que nosotros le decimos un galponero, pero es una persona que también fue la que primero nos ayudó a nosotros económicamente porque era el que nos compraba el material. Luego, cuando nos organizamos como cooperativa, que pasamos a planta, desde Argentina Recicla, en conjunto con municipio, ellos nos bajaron las herramientas de trabajo, que era una que hoy tenemos la prensa cajón doble, un zamping, un punto verde, una guillotina de neumático. Y bueno, ahí fue un cambio social y económico para nosotros muy, muy grande, muy favorable para nosotros, porque ahí empezamos a vender el material enfardado a la federación con un precio 3 veces más que nos compraba el hombre del galpón. Y bueno, desde también nosotros desde la federación recibimos la ropa, recibimos lo que es pantalón, remeras, guantes, camperas de abrigo, chaleco. Y bueno, esta última entrega de ropa que tuvimos, municipio se hizo cargo de los bolsegos de los compañeros, y los guantes también se hizo cargo del municipio, los flejes, que es con lo que los compañeros es la herramienta necesaria que ellos necesitan para poder vender ese material a buen precio, que es el fleje. ¿Y cómo es el trabajo interno del grupo? Porque me imagino que no solamente es reciclar, hay algunos que se encargarán de comercializarlo. Eso lo hacen todos ellos. No tienen intermediario, no tienen contador, no hay un secretario, no hay nada. Se sientan los compañeros, son dos turnos de 25, de 25 compañeros. Un turno entra a las 6 de la mañana, sale a las 12 del mediodía, y el otro entra a las 12 del mediodía y sale a las 6 de la tarde. Se rotan una semana cada uno, porque tenemos un gran generador que son unos supermercados que les llevan material, y bueno, los compañeros lo reciben el turno que está de mañana recibe ese material. Por eso se turnan una semana cada uno. Ellos mismos consiguen el comprador, hacen sus llamadas, tienen ya al saber que en Santa Rosa hay una cooperativa que clasifica y enfarda material, los mismos compradores vienen, lo buscan. Y ellos dejan su número de teléfono y los compañeros, ellos mismos se encargan de, llaman a uno, llaman a otro, preguntan el precio, quién es el que paga mejor el cartón, se lo venden, quién paga mejor el plástico, lo venden los compañeros. Y eso ahí no hay, nadie cobra ni más ni menos, todos los compañeros cobran en partes iguales, si se tiene falta, se descuenta la falta, y eso es un incentivo para los que hicieron la quincena completa. Como toda empresa que siempre sabe ver. ¿Cuántos kilos de material han logrado juntar y cuál es el máximo que lograron? Ellos vienen trabajando en estos momentos con 10.000, 11.000 kilos de cartón, pero los compañeros estaban entre 15 y 20.000 kilos estaban juntando de cartón ellos. Hacían. Son fardos que pesan entre 350 y 400 kilos cada fardo. Wow. Y ahora han bajado muchísimo. Hay veces que no llegan a los 10.000 kilos los compañeros. ¿Y por en qué dos crees semanas. Que pasa eso? Y por este impacto económico que estamos teniendo, que no están aumentando la mercadería, no están aumentando todo. Los compañeros ya vienen con este precio del cartón, lo vienen hace 3 meses que vienen, no les aumentan a ellos tampoco el cartón, no les aumentan el plástico, todo se ha quedado ahí. Lo que es el tema que ellos también comercializan, lo que es la chatarra y el vidrio, a los compañeros se lo estaban pagando casi 25 pesos el kilo y hoy en día te están ofreciendo 5 o 6 pesos el kilo de vidrio porque están la fábrica no está recibiendo material. Lo que es el vidrio y lo que es la chatarra también. Hay una fábrica muy grande que cerró, que es la que los intermediarios que hay acá en Santa Rosa que compran al por mayor, iban y le compraban a los chicos de planta y esos intermediarios que compraban le vendían a la fábrica esa cerró, así que más de un 50% bajó lo que es también el fierro y la chapa a los compañeros. ¿En Huerta también? Los chicos lo ven en Huerta? Y los chicos de Huerta en esta temporada de invierno viene bastante complicada por el tema de que no hay mucha verdura de estación. Claro. Vienen. ¿Cuánto crees que en qué momento pensás que Santa Rosa está hoy por hoy en cuestión de ambiente? Y ahí vamos. Sí. Está bastante complicado, pero estamos trabajando bien con, digamos que de lo que nosotros material que estábamos recibiendo antes de impulsar esto, de trabajar en conjunto Santa Rosa Ambiental con la planta de reciclado, no se veía mucho el material y ahora sí se está viendo. No llega los días que tiene que llegar, esos días llegan, sí, pero se nota más en toda la semana, digamos que de lunes a sábado los compañeros están en los camiones de la basura, están recibiendo ese material. Pero estaría bueno esto de que sean solamente esos 2 días, pero bueno, falta, sabemos que falta todavía, pero bueno, hay que seguir trabajando en este tema de conseguir concientizando y bueno, estamos esperando poder capacitar más compañeras de la planta de reciclado, porque el programa Promoción Ambiental es un programa con perspectiva de género, es un programa que impulsó la compañera Jackie Flores, que fue para que las mujeres en la provincia de Buenos Aires dejaran de tirar de un carro y se encargaran de hablar con los vecinos de la correcta separación en origen, que separaran el material, y sus compañeros de trabajo o sus compañeros de vida eran los encargados de ir 1, 2 o 3 días en la semana y retirar de los domicilios ese material limpio y seco. Ese es el camino que tiene este programa, de lo cual nosotras también queremos lograr hacerlo, empezar con un barrio, hacer esto de la concientización, pero bueno, estamos con este tema de que es todo. Necesitamos lo que son para poder viajar, para poder capacitar a las compañeras. Tal cual. Y nosotros, en mi caso y en el caso de mi compañera, fue todo a través de la FACIT, fue todo a través de Cartonero de Buenos Aires que nosotros pudimos lograr hacer esto. Ahora últimamente tendremos que haber tenido un par de plenarios de Cartonero para ver cómo seguir trabajando y esto, pero bueno, por las situaciones económicas los compañeros no han tenido el dinero para poder costear todo lo que lleva esto. Me pongo a pensar, después vamos a volver a esto de la perspectiva de género y de la capacitación. Hay mucho trabajo en conjunto porque algunas veces solamente se cree que se trabaja los lunes y miércoles cuando la gente separa los residuos y entrega lo inorgánico, ¿no? ¿Cómo? También se trabaja con otras instituciones y el año pasado había puntos verdes también en donde la gente podía dejar. ¿Siguen con ese proyecto? Por ahora no, lo dejamos en diciembre. Por el tema de que los chicos salieron de clases. Ahora se está volviendo todo despacito, vamos otra vez inculcando porque por ahora estoy sola hasta que mi compañera vuelva otra vez. Pero no tuvo buena predisposición de la gente que llevaban las cosas al punto verde, pero Hubo gente también que nos tiraban las bolsitas de las hojas. Claro. Las bolsitas de los perritos ahí adentro. Y era como que... No, todavía seguían sin entender muy bien. Sin entender que era es, y es un punto verde, dice, claro. Punto verde, y quedaba medio feo que hicieran eso. Tal cual. ¿Y con la universidad siguen trabajando, con instituciones? Sí, con la universidad seguimos trabajando, ellos siguen en contacto con nosotros, nosotros con ellos, y tenemos un par de firmas, de marcas, uh-huh, que también están trabajando con nosotros. Hay una Carnes Pampeana también, sí, está trabajando con nosotros. También nos aporta material recuperable. Claro, hay muchas, hoy por hoy hay mucha gente que se organiza también para poder hacer, seguir también, acompañar el trabajo que ustedes realizan, ¿no? De esta concientización. Sí, mucha gente se está sumando, gente y organizaciones también que se están sumando a nosotros ahí, que quieren conocer cómo es la planta, todo eso. Hace 2 semanas tuve una charla para profesores de la universidad sobre esto, sobre la correcta separación en origen, y muy buen recibimiento, buenas sus preguntas, uh-huh, hacia mí, preguntas, cosas que está muy bueno que ellos preguntaron, sacaron las dudas, cosas que ellos, nosotros lo hacíamos así, pero yo, es mejor de esta forma, es mejor para mis compañeros, como las botellas de vidrio. Muchas las botellas de vidrio las poníamos en cajitas de cartón y las envolvíamos con cinta. Y eso está mal hecho. Porque es en una botella de plástico, en una botella de PET de cristal. La cortamos casi al medio, ponemos ahí adentro que sea la botella entera o la botella rota o los vidrios rotos ahí adentro, y después lo encintamos arriba, porque el vidrio tiene más, le cuesta más pasar el plástico que una cajita de cartón. ¿Cuáles son, ya que estamos ahí, me dejaste picando, cuáles son los errores frecuentes que comete la gente? Además, por ejemplo, esto del vidrio dentro de una caja, no. Esto no, señora. Señor, si está escuchando, no. No. ¿Cuáles son las otras cosas, los errores que sabe cometer la gente, pensando que está reciclando? Bueno, esto decías, punto verde y tiran hoja. No, hojas no. No. Sí, entonces por eso, tira algunos tips. Después tenemos esto de que lo primero que te dije hoy con la charla, lavar las botellas o lavar los frasquitos. No, los limpiamos bien con alguna servilleta, no gastemos agua, porque es... El agua también, derrocharla es también impacto, sufre impacto ambiental el agua, derrochando el agua potable. No, mientras la demos vuelta a la botellita, caiga todo el líquido y la botella quede seca, nada más. Después lo del vidrio y lo que es las cajas de donde vienen las pizzas, las empanadas, esas cajas ya no sirven a los compañeros, claro, porque ya está contaminada. Ese es el único material que no se está comercializando, porque ya ese material va para descomposición final. Perfecto. Quiero que le digas a la gente, nuevamente, los días, a dónde les pueden acercar. Por ejemplo, vos decías recién la universidad ayuda, tirá otros tips además de los lunes y miércoles, por supuesto. Lo fundamental sería lunes y miércoles, sacarlo limpio y seco, y lo húmedo los demás días. No importa si el lunes el camión pasó a la mañana, pasó a la tarde, ese material nos llega. Igual lo está llegando el material de lunes a sábado, el material nos llega, la gente está tomando conciencia, nos falta un poquito tomar conciencia en los días, pero mientras la gente separe lo limpio y seco de lo húmedo, está haciendo una ayuda muy grande. Hay veces que uno no se da cuenta y dicen, ay, ¿para qué lo voy a hacer? Pero no, está bueno que lo hagan. ya que por ahí hay algunos que el impacto ambiental es como que no les importa, pero estaría bueno ver algunos documentales, empezar a tomar conciencia de lo que es esto de no separar, y se van a dar cuenta de lo que es. Y a la vez ponerse a pensar que si yo separo, hay 100 familias que van a subsistir con esto. Y está bueno, ya que no puedo alcanzarles un plato de comida, por ahí, con esto les ayudo. Está buenísimo eso, buenísimo que puedan separar. Y los invito a que separen. Los invito porque, les digo, mis compañeros que están trabajando en el basural a cielo abierto, ellos estos días con este frío que está haciendo, mis compañeros están yendo a trabajar. Y mis compañeros entran a las 5:30 de la mañana, entran. ¿Sí? Y ellos el frío lo sienten. Pero y lo tienen que hacer porque tienen familias. Y lo tienen que hacer. Tengo compañeros que son chicos jovencitos y ya tienen 2 o 3 hijos y tienen que estar ahí arriba. Tengo compañeras que tienen 50 años y están trabajando en el basural a cielo abierto. Así que, y siento un orgullo por ello terrible, enorme, porque son mis compañeros. Y mis compañeros de planta, ellos tienen un techo, están bien. Pero mis compañeros de arriba tienen la ayuda que tienen. Pero bueno, el material que llega al galpón no nos alcanza para poder bajar más compañeros. Porque es muy poquito lo que hoy en día, no es muy poquito. Se redujo el dinero de ellos, el ingreso, porque se les bajó 2 materiales, el precio mucho. Pero no llegan los compañeros a fin de mes porque les aumentaron la mercadería, 100 veces les aumentaron la mercadería de lo que la estaban pagando. Tenemos los chicos de huerta estaban cobrando un nexo, un nexo es doble, que son 150 mil pesos, 154, y hoy los compañeros están cobrando simple y no están pudiendo hacer producción. Importancia, ¿no?, del que está escuchando. Y no llegan. Tengo compañeros de planta que también estaban cobrando nexo por su labor como delegado, que me acompañaban, y también soy otra más afectada a este gobierno de este señor, de lo cual también perdí un nexo, que fue mi única entrada económica que tenía. Hoy me quedo, yo vivo el mes con 78 mil pesos. Lo que hago, como venir acá a charlar con ustedes, ir a concientizar colegios, lo hago todo porque me gusta y lo voy a seguir haciendo. No me siento orgullosa de en quién hoy me convertí, en la mujer empoderada que hoy me convertí. Te cambió la vida, podemos decir. Me cambió la vida. María, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haberme invitado. Y bueno, ya sabés, 2 veces al año tenemos una cita obligada con vos. Cuando quiera, no tengo problema. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos con más programa en un ratito.